permitirme cantar con mi hermano y mi papá. Josefina, Josefina, Josefina. La maravilla de la delicia que tu cuerpo se inventa. Josefina, ay Josefina, Josefina, mamá divina, Josefina, Josefina, Josefina. Si no viene Josefina, para mí todo termina, porque ella es la vitamina que levanta mi moral. Si no la siento a mi lado, estoy como abandonado. Mira que el viento cruel de la noche me asesina de frío. Josefina, Josefina, Josefina, Josefina, mamá divina, Josefina, mi Josefina. Recorrí para llegar a tu destino. procuran humillarme. No quiero compasión. Tú y tu indiferencia juraron humillarme. No quiero compasión. Compasión no quiero. Yo quiero amor sincero. Compasión no quiero. Será mejor que yo te olvide. Mamá, compasión no quiero. Quiero indiferencia. Compasión no quiero. Y yo me alejo de ti. Al ver lo que has perdido, sé que te arrepentirás, pero es tarde para ti. Tú y tu indiferencia juraron humillarme. No quiero compasión. No quiero compasión. Compasión no quiero. Quiero amor sincero. Mamá, compasión no quiero. Será mejor que te olvide. Compasión no quiero. Quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero. Y yo me alejo de ti, cuadrada. Yo me alejo de ti. Mira, no se te ocurra venir para acá si yo te quiero, mamá. No hace falta que ande por allá. No regrese. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mándame un video cassette. De lejos te quiero más. Y así sabré cómo estás. De lejos te quiero más. Y te voy a dar cariño a larga distancia, mamá. De lejos te quiero Pero más. Venga, no venga, no venga, no venga, no te asomes por acá. De lejos te quiero más. Si nuestro amor así perdura. De lejos te quiero más. Ay, chica. este teléfono. ¿Con quién? No, no, no, no, señora, se equivocó otra vez. Este es Andy Montañez. Aquí le traigo ante ustedes mis éxitos del ayer. Para deleite de todos, un día yo les canté. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oyen cantar. Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar. Saben a miel. Marta, yo tengo un dolor. Oye, Marta, yo tengo.

porque sí te compuse esta canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Que aquí

llorar. Y Oscar de León, Flor del Loto y Lucecita, Trino Mora y Mendocita, Luz Helenia, la escritora. La oferta es muy tentadora, nadie debe de faltar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vuelvo a pasar angustiado nuevamente por tu calle. We'll be right back.

suave.